los bares, los cuentos robaron mi tiempo que ya no vuelve hacia mí. No puedes marcharte, no dejes de amarme, que yo no puedo estar sin ti. Caro, no dejes la ciudad, tan solo quédate por mí. Oh, oh. Caro, no dejes la ciudad, solo quédate por mí. Solo